Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un programa con música coral es lo que los cantantes Anabel Andino y Alejandro Roditi ofrecieron al programa Cultura en Acción. Si tú eres ya mi cielo, amada. La voz es el instrumento con el que venimos, es el instrumento que está más ligado a nuestra conciencia, a nuestro interior, en el cual tenemos una gran conexión. Pero nuestra voz, nosotros pensamos, nos conectamos con la idea que queremos transmitir y sale el sonido. Y en cuanto a la música coral, la tradición que hemos tenido aquí en Quito ha sido muy buena. Por ejemplo, quiero mencionar aquí la tradición y el desarrollo que he tenido, por ejemplo, en el Teatro Sucre, precisamente. Invitaron a la audiencia a participar en la convocatoria al público mayor de 18 años en adelante para conformar el coro Alegreto. Las audiciones son los lunes y miércoles desde las 7 de la noche. La mensualidad es de $30. Puede contactarse al número 099-81-24-349. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Punto. Cultura en Punto.